lo que me corresponde compartir con vosotros y con vosotras en este marco para mí tan poco habitual de detrás de una mesa, pero por tema de micrófonos y demás lo vamos a hacer así. Tiene un título larguísimo: La vida, propósito de la vida, la humanidad, el ser humano y sus cuerpos, y la vida más allá de la vida. Y para hablar de todo eso, pues tenemos una hora y cuarto. Como el tiempo no existe, va a ser más que suficiente, seguro. Y yo lo que os invitaría es que comenzáramos percibiendo interiormente de algún modo, vislumbrando interiormente de algún modo, la existencia de algo que la sabiduría, esa sabiduría sin edad, esa sabiduría perenne de la que se habla en Teosofía, esa sabiduría que ha acompañado a la humanidad desde la noche de los tiempos, esa sabiduría que se ha puesto de manifiesto a lo largo del propio devenir del ser humano a través de tantas escuelas espirituales, de tantas corrientes filosóficas, esa sabiduría que nos recordaba Vicente Penalva al principio de su intervención, que por ejemplo ha aparecido en todo lo que son las escuelas brahmánicas, las corrientes espirituales y filosóficas que han ido de la mano de los principios herméticos, de la escuela pitagórica, de los gnósticos, de la cabalística, etcétera, etcétera. Ahí hay un tronco común que ha acompañado siempre a la humanidad. Y en todas esas corrientes se nos señala de que hay algo que no puede ser denominado como algo, porque no admite ningún tipo de conceptualización, ni cabe encajar en ninguna idea o concepto de la mente humana, que por llamarlo de alguna forma, algunos lo han llamado lo absoluto. Y que también en el contexto teosófico y de muchas corrientes espirituales se llama lo inmanifestado. Blavatsky, en su última obra, que tiene como título La voz del silencio, lo compartíamos recientemente en el subgrupo del grupo de estudio que está estudiando precisamente La voz del silencio a través de la transformación interna, el libro de Joy Mills. Blavatsky, en La voz del silencio, dice que eso que siempre ha existido, siempre es y siempre existirá, y que escapa de cualquier conceptualización de la mente humana, puede ser denominado silencio. En términos orientales, en términos sánscritos, se le llama también sunyata, que tiene que ver también con el vacío. Algo que es nada, y que siendo nada, es algo. Es curioso que la ciencia actual se empieza a acercar a esto. Desde la densidad del vacío de la que habló Einstein, desde la vibración de ese vacío que fue desarrollado en los estudios de Higgs con el célebre bosón, los recientes descubrimientos de los aceleradores de partículas que han permitido para dar a Higgs el premio Nobel en el año 2013, cuando sus aportaciones son de 1964, la ciencia empieza a percibir que la dicotomía en la que ha estado metida la humanidad desde su origen, en cuanto a que ha habido gente que ha pensado que siempre ha existido algo, y ese algo se le ha llamado Dios, siempre ha existido algo, y en el lenguaje binario 0-1 que utiliza la informática podríamos denominarlo, por tanto, uno, siempre ha existido algo, ha existido uno, y ha habido gente que ha pensado que no, que eso es mentira, y que realmente lo que existe es la nada, que no hay nada. Y, por tanto, en el lenguaje binario podríamos denominarlo cero. Bueno, pues en esta dicotomía entre uno y cero, hoy la ciencia empieza a acercarse a lo que corrientes espirituales ancestrales siempre nos han dicho, que es que uno y cero es lo mismo. ¿Por qué? Porque cero, que es nada, que es vacío, a su vez es algo. El vacío vive, el vacío existe, el vacío, la nada, es algo. Y a ese vacío que existe, empezamos a percibir su existencia porque vibra, porque vibra. De hecho, el bosón de Higgs es la vibración del vacío. El vacío es algo y se manifiesta porque vibra. En 1890-1891, cuando Blavatsky escribe La voz del silencio, ella dice: silencio. Siempre ha existido. Siempre es. Siempre existirá. Y la única característica del silencio es su voz, su sonido. Ya está. Fijaros que esa voz, ese sonido, obviamente es vibración. Lo que hoy la ciencia está también poniendo de manifiesto. Siempre ha existido lo inmanifestado, vacío, silencio. Y ese silencio se manifiesta. Y esa manifestación empieza a producirse a través de la voz del silencio, a través de la vibración del silencio, a través de la vibración pura y primigenia del silencio. Esa vibración pura y primigenia sí podemos captarla, sí podemos percibirla de algún modo. El silencio no. Aunque en gran parte debido a darnos cuenta de que hay vibración de ese silencio, eso nos permite tener un mayor conocimiento, por decirlo de alguna forma, de ese silencio. Y de la vibración del silencio, de la voz del silencio, viene todo lo que consideramos como manifestado, el cosmos, el universo, todo lo que existe y el ser humano de alguna forma, directa o indirecta, puede percibir. El esquema es muy simple: silencio y voz. Y eso sí, en el momento en el que de alguna manera podemos vislumbrar este tremendo hecho, es fácil deducir que cuando hay un silencio absoluto, vacío, una realidad primaria única, cuando ese vacío existe y ese vacío vibra de forma natural y de forma espontánea, la vibración del vacío reverbera en el propio vacío. La vibración del vacío reverbera en el propio vacío. E insisto, de manera natural, de manera espontánea. No porque haya ninguna pretensión de nada, sino porque no puede ser de otra forma. Cuando en una habitación vacía se lanza una voz, esa voz en el vacío genera un eco, genera una reverberación. No porque no lo propongamos, sino simplemente porque es así. Voz que procede del silencio. Silencio que genera una voz. Y esa voz reverbera en el propio vacío, poniendo en marcha una cadena de ecos, que es lo que en el Evangelio de San Juan, en su arranque, se nos dice: al principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Una forma preciosa de describir ese componente que hoy, en la física cuántica, subcuántica, en la teoría de partículas, en la teoría de cuerdas, se conoce como dimensiones, y que todavía nos vuelve tan loco a la mente humana. Las dimensiones no son sino la cadena de ecos que produce la vibración del vacío en el propio vacío, y que en la medida, como una piedra que cae en el agua, en la medida en que se van expandiendo ese cada nueva vibración, cada nuevo eco, es más denso que el anterior, es menos puro que el anterior. Y esa menor pureza, no peyorativamente hablando, sino descriptivamente hablando, da lugar a lo que conocemos como materia. A la materia la llamamos materia. A la vibración pura y primigenia del vacío, siempre, desde tiempos inmemoriales, lo hemos llamado espíritu. Espíritu y materia. Espíritu, la voz del silencio. La materia, derivada de la reverberación de la voz del silencio en el propio silencio. De la vibración pura y primigenia del vacío, en el propio vacío. Por supuesto que este tipo de reflexiones que estoy haciendo no se hacen para convencer a nadie de nada. Se hace como una invitación a la indagación personal. Y eso sí, beben de todas las fuentes espirituales, porque todas, en su tronco común, dicen lo mismo. Daros cuenta que en el cristianismo se habla de un padre, un principio único, lo absoluto, posiblemente ese silencio al que hace referencia Blavatsky. Y se habla de un hijo, unigénito, posiblemente esa voz que surge del silencio. Y en el credo católico se dice con claridad que ese hijo fue engendrado, no creado. Porque efectivamente la voz del silencio, la voz, la vibración de lo absoluto, no es una creación, es simplemente una emanación. Ahora mismo, vosotros como yo estamos vibrando. Nuestro cuerpo e incluso nuestra conciencia vibra. Y esa vibración no es una creación, es yo mismo, es vosotros mismos. Aquí estoy yo, lo que veis, y una vibración que posiblemente no percibáis con vuestros sentidos físicos. Y esa vibración que está emanando de mí soy yo. No es una creación, soy yo mismo. De ahí que cuando empezamos a tener constancia de que esto es así, y empezamos a tener constancia que inevitablemente esa vibración está en todo lo que ha surgido, en todo lo manifestado, en toda la creación, en todo el universo, en todo el cosmos, y está por tanto en mí, como está en vosotros. Y cuando en mi vida cotidiana empiezo a vivir en coherencia con eso que realmente soy, esa esencia, esa naturaleza divina, esa chispa, esa vibración que está en todo y está en mí, y empiezo a vivir en mi vida cotidiana en coherencia con eso, puedo decir que el Padre y yo somos uno. Pero solo puedes decir que el Padre y yo somos uno cuando realmente en tu vida estás viviendo en coherencia con lo que realmente eres. ¿Qué es lo que nos ocurre y vamos a desarrollar en el resto del tiempo que vamos a estar juntos? Que nos identificamos con lo que realmente no somos, con unos componentes vuestros y míos, que son los componentes físicos, emocionales, mentales, el yo, el personaje que estamos desempeñando y desarrollando en esta vida. Pero eso no es lo que somos, eso es simplemente una envoltura pasajera. Lo que realmente somos es esa naturaleza divina, esa esencia primordial, que es la presencia de esa voz del silencio en cada uno de nosotros. Y a través de la presencia de la voz del silencio, la presencia en nosotros del propio silencio. A través de la vibración de lo absoluto, espíritu, que está en cada uno de nosotros, la presencia del propio absoluto. Y a través de esa presencia de la vibración del espíritu y del absoluto, la presencia de la divinidad en cada uno de nosotros. Se dice en la doctrina secreta que lo divino, la divinidad, está en cada átomo del universo. Y cuando leemos o escuchamos esto, hay personas que se empequeñecen porque dicen, claro, eso es lo que somos, un grano de arena en un desierto gigantesco, una gotita de agua en un océano infinito. Ahora bien, lo que la sabiduría ancestral y la teosofía nos indica es que, siendo cierto que la divinidad está en cada átomo del universo, no nos podemos olvidar que está en cada átomo del universo en su totalidad. En su totalidad. Por tanto, la divinidad está en vosotros y en mí en su totalidad. Y está a través de eso que en el ambiente cristiano y en mucha terminología espiritual occidental se llama espíritu. En Oriente, las corrientes budistas, hinduistas le dan otro nombre, pero también hablan de lo mismo, aunque sea con otra denominación, atma, etcétera, etcétera. Esa presencia en nosotros de lo divino, esa esencia, esa chispa, esa emanación de lo absoluto que llamamos espíritu. Y como compartí anteriormente, junto con el espíritu, la materia. junto con el espíritu, la materia. Para completar este cuadro, y ahora volveremos a espíritu y materia, lo único que nos falta es lo siguiente. Hay algo que no ha habido que crear, porque desde la perspectiva de la mente humana es nada, cero. Sin embargo, ese cero es uno, porque es algo. Y se pone de manifiesto lo que es inmanifestado a través de su vibración. Esa vibración pura y primigenia. Y hemos dicho que además de lo absoluto y su vibración, además del Padre y del Hijo, además de lo inmanifestado y su manifestación en lo manifestado como espíritu, esa vibración pura y primigenia del vacío reverbera en el propio vacío y pone en marcha una cadena de ecos, valga la expresión coloquial, al que se menciona con la denominación verbo en el Evangelio de San Juan. Personas que han entrado mucho en ellas mismas, personas muy avanzadas espiritualmente, nos indican que cuando se percibe ese silencio en nuestro interior y su voz, la voz parece que es algo similar a au o a om, ese om que tanto se habla. Es la percepción al que han llegado algunos seres humanos en su proceso espiritual y en su proceso de introspección y meditación profunda, cuando han captado esa voz del silencio que está en todos y está en cada uno. Om, om. Lo absoluto vibra. Y su voz parece que la podemos percibir como una especie de om. Y ese om, o M mayúscula, al reverberar en el propio vacío, pone en marcha una cadena de ecos, que para diferenciarlo del om, o M mayúscula inicial, podríamos describirlo como om minúscula. Y se pone en marcha una cadena de om minúscula. Om, om, om, om, om. Y cada nuevo OM o M minúscula tiene menor sutilidad que el anterior, es más denso que el anterior, tal como se forma la materia. En este cuadro solo falta una cosa. La física de sonidos, la física de luz, nos dice que cuando en cualquier contexto hay una frecuencia vibracional alta y hay una frecuencia vibracional baja, en cualquier contexto en el que sea, de forma natural, de forma espontánea y de forma inevitable, surge una tercera frecuencia vibracional. A esto se conoce como el efecto heterodino o heterodinaje, y se utiliza mucho en muchas, incluso componentes de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en la radio, en el funcionamiento de la radio. Siempre que hay una vibración de frecuencia alta y una vibración de frecuencia baja y se encuentran, conviven, automáticamente surge una tercera gama vibracional. La característica de esta tercera gama vibracional es que mientras que la vibración alta es la que es, pongamos por caso 1000, y la vibración baja es la que es, pongamos por caso 10, la alta 1000, la baja 10, la del encuentro entre la alta y la baja, la tercera frecuencia vibracional que surge, tiene una característica, y es que es oscilante, no es fija, como la alta o como la baja, sino que es oscilante, varía entre la baja y la alta. Es decir, siguiendo con el ejemplo, si la alta es 1000, la baja es 10, la tercera frecuencia vibracional oscila de 10 a 1000. En los receptores de radio hay un receptor que emite una baja frecuencia vibracional. Las emisoras de radio lanzan frecuencias de radio que son de una mayor frecuencia vibracional. Y en nuestro aparato de radio se produce el encuentro. las ondas de radio emitidas por las emisoras que están por todos sitios, que a lo que aquí nos ocupa son de alta vibración, coinciden, se encuentran en el aparato de radio con el receptor que está emitiendo una vibración de baja frecuencia. Y surge una tercera frecuencia vibracional. Esa tercera frecuencia vibracional tiene la singularidad de que es oscilante. En los aparatos de radio, no por casualidad, se habla de la frecuencia modulada. Porque, efectivamente, en el aparato de radio podemos modular. Esa tercera frecuencia vibracional es modulable entre la alta y la baja. Y eso nos permite captar no una única emisora, sino muchas emisoras. Si la tercera frecuencia vibracional fuera fija, igual que la alta o la baja, no habría capacidad de modular y no oiríamos distintas emisoras. Pero como es modulable, podemos escuchar distintas emisoras. Y diréis, ¿qué tiene esto que ver con lo que estábamos hablando? Nos estamos perdiendo. Estamos con lo absoluto, con el silencio, con su vibración, pura y primigenia, espíritu. Cómo el espíritu, la vibración del vacío reverbera en el propio vacío y origina el verbo del que surge la materia, las dimensiones, la materia. Esto que estoy comentando del efecto heterodino, de la radio, ¿qué tiene que ver? Pues muy sencillo. Si hay una vibración alta, muy alta, la vibración pura y primigenia, la del espíritu. Pero a su vez, como consecuencia de la cadena de eco, surge una frecuencia vibracional menor que asociamos a la materia en cualquiera de sus manifestaciones en las distintas dimensiones. Si tenemos espíritu, frecuencia alta, y tenemos materia, frecuencia baja, inevitablemente en la creación, en lo manifestado, tiene que haber otra frecuencia vibracional más. Inevitable. Porque siempre que hay una alta y una baja, aparece una tercera. A esa tercera frecuencia vibracional es a lo que le llamamos alma. Un alma que tiene una característica singular y es que es modulable, cosa que no ocurre ni con la frecuencia vibracional del espíritu ni con la frecuencia vibracional de la materia. Es modulable. En lo manifestado está el espíritu, vibración del vacío. Está la materia, por la reverberación a la que venimos haciendo referencia. Y del punto de encuentro entre espíritu y materia surge una tercera frecuencia vibracional, que es lo que coloquialmente llamamos alma. Y claro, ese alma que surge es una. Una. En las corrientes espirituales orientales se le llama Buddhi, el alma universal. Ahora bien, como es modulable, ahora profundizaremos un poquito más al respecto dentro de unos minutos, como es modulable, de ese alma que es una, surgen almas que van adquiriendo aspecto, apariencia de individualidad, aunque realmente formen parte de esa gran alma universal y una. En las corrientes orientales se habla de Buddhi como alma universal, y se utiliza la metáfora de un árbol. Buddhi visto como un enorme árbol. El árbol es uno. Su tronco es gigantesco. Y de ese tronco surgen más troncos. Y de esos troncos surgen ramas. Y de las ramas más ramas. Y de cada una de las ramas racimos de hoja con muchas hojas. Finalmente, cuando contemplamos el árbol, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es una enorme cantidad de hojas. Esas hojas, cada una de ellas, tienen apariencia de individualidad, pero realmente pertenecen al alma universal. Cada una de esas hojas es vuestra alma. El alma que está en mí encarnada, el alma que está en vosotros encarnada. ¿Es individual? Sí, pero a su vez, porque existe como hoja, pero a su vez forma parte de una gran alma universal, de ese Buddhi al que vengo haciendo referencia. Por eso, en teosofía, se dice que nuestro yo superior, lo que a mí coloquialmente me gusta denominar conductor, lo que realmente somos, lo que encarna en un coche para experienciar la vivencia humana, entendiendo como coche nuestro yo físico, mental y emocional. Es por esto que en Teosofía se nos dice que nuestro yo superior tiene tres componentes. Pablo de Tarso, en la primera carta a los Tesalonicenses, nos dice que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el cuerpo. Y el alma y el espíritu tiene que ver con nuestro yo superior, con lo que realmente somos, con lo que en nosotros no es efímero ni pasajero. El cuerpo lo es efímero, es pasajero, es perecedero. El yo superior no. Es lo que realmente somos, por tanto. También somos el cuerpo cuando estamos encarnados, pero el cuerpo tiene fecha de caducidad. El yo superior no. Ese yo superior, según Pablo de Tarso, dice alma y espíritu. En Teosofía, bebiendo de fuentes ancestrales, nos dice, está bien, pero el alma hay que tener en cuenta esto, que es verdad que hay un alma individual, pero el alma individual pertenece a su vez a un alma una y universal. Y en nosotros está el espíritu, el alma universal y el alma individual. Y se habla, por tanto, de estos tres componentes, espíritu, alma universal o buddhi y alma individual. Eso constituye el ser superior de cada ser humano. Llegado a este punto, volvemos al principio. Espíritu, materia. Ya sabemos que por la convivencia del espíritu y de la materia surge otra cosa, una tercera gama vibracional que también está en lo manifestado. Pero volvemos al principio. Espíritu, materia. El espíritu, imaginaros la vibración de lo absoluto, su conciencia es plena. Y el espíritu inevitablemente es uno. Esa voz del silencio es una. No admite ser rota, separada, distribuida, repartida. Es una. Y repito, su conciencia es plena. Ahora bien, hay otra realidad que es la materia. Fijaros cómo nuestra mente, bajo el influjo de muchos sistemas de creencias, funciona en la dualidad y nos hace ver que el espíritu y la materia son cosas totalmente distintas. Y eso no es verdad. Daros cuenta, el espíritu es la vibración del vacío y la materia es la reverberación de la vibración del vacío en el vacío. Con lo cual, no son cosas totalmente distintas. Son cosas diferentes. Son aspectos diferentes, pero de una misma realidad. Una cosa es el espíritu, ¿de acuerdo? Otra cosa es la materia, ¿de acuerdo? Pero ambas forman parte y configuran una misma realidad. No son, por tanto, temas independientes. Son diferentes, pero no independientes. Y hay una convivencia entre espíritu y materia. Y de forma también natural, el espíritu, no porque tenga ningún deseo de, sino de forma natural, el espíritu tiende a ser consciente en todos los planos de la materia. El espíritu es consciente per se, pero cuando va surgiendo unas dimensiones, van surgiendo una materia, el espíritu, que de forma natural aspira a ser consciente en todos los planos de la materia, el espíritu se encuentra, permitidme que me exprese de manera extremadamente coloquial, se encuentra con un problema. Y es que no tiene instrumentos para vivir en consciencia los planos inferiores. Utilizando lenguaje informático, no es compatible. ¿Cómo el espíritu, vibración pura y primigenia, puede vivir la materia? Aspira a ello, a vivirla y de manera consciente. Pero ¿cómo puede el espíritu vivir en la materia? Es más, ¿cómo puede el espíritu envolverse en la materia? Para conocerla, para reconocerla, para vivirla, para experienciarla y para tomar conciencia de lo que esos planos de materia significan. Eso el espíritu, ¿cómo puede hacerlo? Se nos dice en ese sentido que el espíritu, también llamado mónada, el espíritu, pone en marcha un proceso, entre comillas, evolutivo, tendente a envolverse en la materia. El espíritu, que en nuestro esquema mental podemos poner arriba, pone en marcha un proceso de descenso para envolverse en la materia, porque de forma natural desea, quiere, aspira a vivir en conciencia esa materia. Y hay un proceso, repito, de arriba a abajo. La mónada va descendiendo. Ahora veremos cómo. Pero en paralelo, la materia, todos sabemos que tiene también su proceso evolutivo, ¿verdad? La materia evoluciona. El cuerpo humano no surge por casualidad. Hace 4.000 millones de años en este planeta había formas de vida unicelulares. Y de esas formas de vida unicelulares se pone en marcha un proceso biológico que ha dado lugar a una enorme cantidad de formas de vida. La materia evoluciona. Y si decimos que el espíritu, expresado coloquialmente, evoluciona de arriba abajo porque se envuelve en la materia para vivir la materia evoluciona de abajo arriba. Va configurando formas de vida cada vez más complejas. Formas de vida cada vez más complejas. Es como si el espíritu que empezara a descender en la materia y la propia materia en su evolución fueran buscando un punto de encuentro. El punto de encuentro que marcaría el nivel más bajo donde el espíritu puede llegar a la hora de vivir la materia. Y que se encuentre el espíritu con un marco apropiado, con un receptor adecuado, como para poder llevar a cabo esa experiencia de lo divino puro en la materia. La materia va evolucionando per se a organismos más complejos. Y ya que estamos en un curso de iniciación a la teosofía, lo que se nos dice en teosofía es que la materia en su evolución llega a un punto que es un hito fundamental, que es cuando surgen organismos, formas de vida, con un cerebro lo suficientemente complejo, con una mente lo suficientemente compleja. Una mente que tiene capacidad para experienciar lo cotidiano y una mente que tiene capacidad para plantearse lo trascendente. Esa es una forma de vida compleja. Y la materia ha hecho un enorme recorrido para que esto sea posible. Y esto se hace posible con una forma de vida concreta. Una forma de vida que no por casualidad se llama humana. No por casualidad. Porque humana viene de manas. Manas es un término sánscrito que significa pensador, pensamiento, mente. Esa es la característica de esta especie en la que estamos encarnados, que tiene manas, que tiene mente. Y el recorrido que ha hecho la materia para que esto sea posible es tremendo. Y ya está, se ha conseguido. Y está en vuestro organismo y está en mí, mente, manas. De ahí viene, como el latín viene de lenguas indoeuropeas, y las lenguas indoeuropeas más antiguas a la mente la llamaban mana. Y como el tener mente es la característica primordial de nuestra especie, es por lo que en el castellano actual decimos humano o especie humana, manas, pensador, pensamiento, mente. Fijaros que en inglés ocurre lo mismo. En inglés, hombre, man, es M-A-N, también viene de mana. Y bueno, y woman, mujer, es ni más ni menos que poner delante la W de vientre, se le pone por delante y se forma igual, con base a man, con base a pensamiento, con base a mente. Por supuesto que en el universo puede haber multitud de formas de vida que sean manas, que tengan manas. La especie que habita este planeta no tiene por qué ser la única. Puede haber muchas manas, muchas humanidades en muchos puntos del universo. Y sus formas físicas pueden variar mucho, en función de los contextos evolutivos, en función de los contextos biológicos, pero tendremos todos una característica en común: manas, mente. Una mente lo suficientemente compleja, insisto, como para que tenga una parte, manas inferior, mente inferior. La psicología la llama mente concreta. Tenga una parte que le sirve a esa mente para lo cotidiano, para el sota, caballo y rey de nuestra vida material, de nuestra vida cotidiana. Ahí está la mente concreta. A eso se le llama mente inferior o mente concreta. Pero a su vez hay otra parte de la mente y otro nivel de la mente, de la vuestra y de la mía, que tiene una capacidad que va mucho más allá. No se limita a mirar lo cotidiano. No se limita a mirar el sota, caballo y rey de lo material, sino que se hace preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la divinidad? ¿Qué es la existencia? ¿Qué es el universo? ¿Cuál es el origen del cosmos? Etcétera, etcétera. Esas grandes preguntas y la búsqueda de las correspondientes respuestas, eso se lo plantea nuestra mente abstracta, el nivel superior de nuestra mente. Somos organismos biológicos lo suficientemente complejos como para que en nosotros haya aparecido esa mente con un nivel inferior válido para lo cotidiano y con un nivel superior que se plantea esas grandes preguntas. Grandes preguntas, daros cuenta que la humanidad, manas, esta humanidad en la que estamos nosotros encarnados en este planeta Tierra, ha intentado responder a través de la espiritualidad, a través de la filosofía y a través de la ciencia. Espiritualidad, filosofía y ciencia pretenden exactamente lo mismo: responder las grandes preguntas que laten en nuestro corazón, utilizando la mente abstracta. La humanidad en su derrotero ha llegado a creer que la ciencia está peleada con la espiritualidad, que la espiritualidad es distinto de la filosofía. Es una percepción errónea. Son tres formas distintas de mirar hacia lo mismo, y el tronco común de las tres es también el mismo. Es uno de los grandes postulados de la teosofía. La sociedad teosófica, su primer principio es la fraternidad entre los seres humanos, y el segundo principio es precisamente la búsqueda del tronco común que hay entre todas las religiones y entre lo espiritual, lo científico y lo filosófico. ¿Por qué lo hay? Se trata de lo mismo: responder las grandes preguntas. Y para ello utilizamos nuestro nivel superior de la mente. Lo que se nos enseña por fin es que en la medida en que la mónada pretende envolverse en la materia y en la medida en la que la materia va evolucionando hacia formas de vida más complejas, hay un momento fundamental y primordial, un hito tremendo evolutivo, que es cuando esa evolución de la mónada hacia abajo y esa evolución de la materia hacia arriba se encuentran. Y el espíritu encuentra un marco adecuado para poder, de alguna manera, encarnar. Se nos señala que la mente abstracta vuestra y mía, perteneciendo a nuestro ámbito físico, mental y emocional, sin embargo, por sus características, por su capacidad de plantearse preguntas trascendentes, por su capacidad de, en ese nivel de abstracción, ir más allá de lo físico, mental y emocional, pone un pie en el yo superior. Es como la plataforma en la que la mónada en su descenso puede aterrizar. Es el sitio natural donde la mónada en su proceso de descenso puede tomar cuerpo, en la mente abstracta. Y se nos describe la mente abstracta como un campo de energía. Un campo de energía en cuyo interior tiene capacidad el proceso evolutivo de la mónada de germinar, de poner su semilla. Eso sí, la mónada, el espíritu, en su proceso de descenso, habida cuenta su pureza, tiene que utilizar un instrumento. Fijaros que, coloquialmente, os decía, me gusta mucho utilizarlo, que nuestro yo superior es metafóricamente un conductor que encarna en un coche, nuestro yo físico, mental y emocional, conductor y coche. Pues bien, podríamos decir que en el ámbito del conductor, la mónada, el espíritu, habida cuenta su pureza, para ir descendiendo a los planos más inferiores de la materia, necesita también un vehículo, necesita también una herramienta, porque habida cuenta de su naturaleza, no puede per se experimentar esa materia. El vehículo que utiliza el espíritu en su proceso de descenso es precisamente ese alma a la que hacíamos referencia anteriormente. Buddhi, el alma universal, es el espíritu, el vehículo que utiliza la materia. De tal forma que realmente en nosotros hay, sigo con la metáfora, me permitís casi la broma, hay dos coches y un conductor. El conductor es el espíritu, pero el espíritu utiliza un vehículo, que es el alma. Y el alma finalmente es la que encarna en otro vehículo, que es el coche, que configura nuestro yo físico, mental y emocional. Lo que entra en contacto, lo que se deposita en el ámbito de nuestra mente abstracta, en ese campo de energía que es nuestra mente abstracta, es la mónada, pero utilizando la dimensión álmica, utilizando Buddhi. Y un Buddhi que además, como tiene oscilación, el árbol y la hoja que os comentaba anteriormente, puede adquirir apariencia de individualidad. Y por eso en vosotros y en mí hay un alma individual. Ese alma individual no es sino la apariencia de individualidad que toma Buddhi, el alma universal, que no es a su vez sino el vehículo que está utilizando el espíritu para poderse envolver en la materia. En el punto de encuentro está la mente abstracta, que es todo un campo de energías. Y en ese campo de energía, hecho de energía mental superior, es donde vive vuestra alma individual como vive la mía. Y junto con el alma individual, en ese campo de energía que es la mente abstracta, vive también algo importante. De cada encarnación, en cada encarnación, vivimos experiencias. Actuamos, hacemos cosas. Pues bien, todo lo que hacemos tiene efectos. La mayoría de las cosas que hacemos, sus efectos son efímeros. No van más allá de unos cuantos días, de unos cuantos meses, de unos cuantos años. Pero también es cierto que hacemos cosas en la vida cuyos efectos son de largo plazo. Tan de largo plazo que pueden irse a otras vidas. Si por alguna circunstancia en vuestra vida tenéis la ocasión y la oportunidad de vivir una experiencia en la que salvéis la vida de otra persona, de un incendio, de un accidente, de lo que sea, os aseguro que eso tiene un efecto en vosotros que no va a terminar en esta vida. Va a irse también a otra vida e incluso a otras vidas, porque ese es un acto de una enorme generosidad, de un enorme altruismo, y su efecto es enorme. No es lo mismo que yo deje caer este libro al suelo, que al suelo no le va a pasar nada, que deje caer una bola de hierro muy grande, en cuyo caso el efecto, el impacto va a marcar el suelo. Bueno, pues hay experiencias en esta vida que su impacto es tal que va a tener efectos en la siguiente. He puesto el ejemplo de salvar una vida. Podemos también poner el ejemplo de acabar con una vida. Cuando acabamos con una vida humana, eso tiene efectos. Cuando asesinamos a una persona, eso tiene efectos, que va más allá de esta vida. A esos efectos es a lo que se llama karma, que aquí en Occidente nos asusta un poco. De asustarnos nada, es simplemente la relación de causa y efecto. Es algo casi matemático, casi de pura lógica. Todo efecto tiene, toda causa produce unos efectos. A esos efectos los llamamos karma. Pues bien, en el ámbito de ese receptáculo que es la mente abstracta, esa energía mental superior, donde se almacena, donde toma depósito, donde llega y germina el alma, tomando forma de alma individual, Ahí también se almacenan las relaciones de causa y efecto de una vida a otra. También están ahí almacenadas. Por eso, precisamente, cuando consultéis los textos de Teosofía, se habla de no alma, se habla de espíritu, se habla de buddhi o alma universal y se habla de cuerpo causal. El cuerpo causal, su naturaleza, de lo que está constituido, es materia mental superior, energía mental superior. Y dentro de ese cuerpo causal está almacenada el alma y las relaciones de causa y efecto que llevamos de una vida a otra, que es por lo que se llama cuerpo causal precisamente, a ese instrumento, a ese vehículo y a ese cuerpo. Y ese alma que está ahí, ese cuerpo causal, y el alma que está dentro de ella, hemos hablado hasta ahora, hago una pequeña recapitulación, de lo inmanifestado, de lo manifestado, del silencio, de la voz del silencio, de lo absoluto, de su vibración pura y primigenia, de la reverberación de esa voz del silencio en el propio silencio, de la reverberación de la vibración del vacío en el propio vacío. Hemos hablado de que de esa reverberación surge la materia, que la vibración pura y primigenia es el espíritu, espíritu y materia. Hemos visto que no son cosas independientes, son cosas diferentes, pero que configuran y forman parte de una misma realidad. Hemos hablado de que la convivencia entre espíritu y materia surge una gama vibracional más que lo que hemos llamado alma, un alma que es una, pero que como muchas hojas en el árbol adquiere apariencia o puede adquirir apariencia de individualidad. Y hemos hablado de que el espíritu evoluciona envolviéndose en la materia y que la materia evoluciona hacia formas cada vez más complejas y hay un momento determinado de que esas formas complejas generan una mente con dos niveles, el inferior y el superior, la mente concreta y la mente abstracta, y que esta mente abstracta, porque ya es mucho más sutil y se plantea cuestiones trascendentes y tiene esa capacidad de abstracción, es el sitio donde aterriza en su proceso evolutivo la mónada, eso sí, utilizando un vehículo, porque no tiene capacidad de llegar tan abajo en los ámbitos de la materia, que es el alma. Hemos hablado, por tanto, de un proceso evolutivo, el de la mónada. En la doctrina secreta esto se le llama la evolución monádica. Hemos hablado de un segundo proceso evolutivo, el de la materia. En la doctrina secreta se le llama la evolución física. Una evolución monádica y una evolución física, una evolución del espíritu y una evolución de la materia, que permite el encuentro. Y se habla de una tercera línea evolutiva. ¿La tercera línea evolutiva cuál es? La del alma. En la doctrina secreta se utiliza un término que puede quizás llamar a error, porque se le llama la evolución intelectual. Algunos autores le llaman la evolución de la psique, tomando la psique del griego, que estaba relacionado con el alma. Vamos a llamar las cosas por su nombre y vamos a llamarle la evolución del alma. La evolución de la materia, de abajo, de arriba, de la materia, de abajo arriba. La evolución de la mónada, arriba abajo. Del punto de encuentro, de ese punto de encuentro, el cuerpo causal, ahí hay un alma. Y ese alma también tiene su propio proceso evolutivo. El alma individual vuestra, no me cansaré de repetirlo, pertenece al alma una, pero la vivimos totalmente como un alma individual. Ese alma individual que está encarnada en vosotros y que está encarnada en mí, el alma individual, entre comillas, de cada uno, tiene también su proceso evolutivo. Es la tercera línea evolutiva. Y ese tercer proceso evolutivo tiene que ver íntimamente con nosotros. Todo tiene que ver con nosotros, pero esto tiene circunstancias y efectos más directos. ¿Me explico mejor? Vuestra alma individual como la mía, la primera vez que encarna en un humano, la primera vez que encarna en un humano, es como un bebé, mejor dicho, ni siquiera como un bebé. Nos tenemos que ir al principio, al vientre de la madre. Es como el cigoto, como el inicio de la fecundación. Sabéis que el cigoto es, en el momento de la fecundación, la célula masculina y la célula femenina. Ya está, ¡plac!, se produce la fecundación en el vientre de la madre. Y a partir de ahí se pone en marcha el crecimiento del feto en el vientre de la madre. Bueno, pues nuestra alma, metafóricamente expuesto, es parecido. Al principio es como un embrión. En su primera encarnación es como un embrión. existe, pero es muy pequeña. Y su voluntad y su discurrir evolutivo es ir creciendo. Igual que el feto va creciendo en el vientre de la madre y después sale del vientre de la madre y es un bebé, y el bebé se convierte en niño, el niño se convierte en joven, el joven se convierte en adulto y madura. Lo mismo, metafóricamente hablando, es el proceso evolutivo del alma, de la vuestra y de la mía. El mismo. Eso sí, cuando hablamos del bebé, cuando hablamos del niño, del adolescente, hablamos de un crecimiento físico. ¿El alma cómo crece? ¿El alma cómo evoluciona? El alma crece y evoluciona en conciencia. Es un proceso evolutivo en autoconciencia. Tener en cuenta que el alma es el vehículo que está utilizando la mónada para vivir en conciencia la materia. Por eso, precisamente, el alma evoluciona en conciencia. Y evolucionar en conciencia significa que se evoluciona a través de las experiencias que se viven encarnado en la vida humana. Al principio, el alma es un embrión, pequeñita, porque todavía no ha ganado en autoconsciencia. Es como si fuera una batería capaz de captar energía, pero todavía ha captado poca energía, tiene poquita energía. Esto hace que algunos autores hablen de que hay seres humanos sin alma. Eso, permitidme que lo diga así, es una chorrada. Es imposible que un ser humano no tenga la presencia de un alma. Es imposible. Lo que ocurre es que puede ser que el alma sea todavía casi embrionaria, que es lo que llaman algunos autores a decir que no tiene, que hay seres humanos sin alma. No hay. Todos tenemos alma. Lo que pasa es que cada uno está en su proceso y puede ser que el alma de un ser humano todavía sea poco autoconsciente, tenga poco desarrollo en autoconsciencia. Pero el camino a seguir sí es un camino dirigido a ganar autoconsciencia. Y nos tenemos que preguntar, porque esto tiene que ver mucho con nuestra vida cotidiana, ¿cómo vuestra alma y la mía gana autoconsciencia? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Cuando desencarnamos, vuelvo a ser muy coloquial en lo que voy a compartir, cuando desencarnamos, nuestra alma, permitidme que sea además muy metafórico, se encuentra con una mesa como esta, más grande que esta. Y esa mesa está llena de platos, platos de comida, metafóricamente hablando, muchos platos de comida. Esos platos de comida que el alma tiene a su disposición, ¿qué son? Las experiencias vividas. Y ahí está, multitud de experiencias vividas. Multitud de platos. Y el alma, como si fuera el bebé, como si fuera el niño, como si fuera el adolescente, quiere comer. ¿Para qué? Para crecer. Pero no quiere comer comida física, quiere comer comida de conciencia. Quiere absorber conciencia derivada de esas experiencias. Y ahí están todos los platos que hemos puesto a su disposición a través de la encarnación. Eso sí, el alma tiene una determinada frecuencia vibracional, que es lo mismo que decir que tiene unas características, las suyas, y no puede comer de todo. El alma no puede comer de todo. Vosotros, por supuesto, tampoco, me refiero a nosotros en nuestra forma física. Por ejemplo, ahora cuando cortemos a las 2 menos 5, 2 menos 10, el que más y el que menos irá a comer alguna cosa, ¿verdad? A que ninguno se comerá una piedra. ¿Por qué? Porque no podemos. Bueno, en fin, podemos, pero nos morimos. No estamos hechos para comer piedras, ¿verdad? Podemos comer otras cosas, pero no piedras. Bueno, pues nuestra alma, a la hora de integrar las experiencias como nutrientes en su evolución en conciencia, no puede integrar todo. Porque hay cosas que vibracionalmente no casan con ella. Nuestra alma tiene una cierta sutilidad, no es la mónada, pero tiene una sutilidad, tiene una frecuencia vibracional altita. Y no puede integrar experiencias de una frecuencia vibracional densa. De forma que cuando desencarnamos de todos los platos que hay en la mesa, el alma se nutre de aquellos platos que tengan una frecuencia vibracional con la que ella pueda sintonizar. Y no puede alimentarse, tiene que dejar ahí plantados los platos que tengan una frecuencia vibracional densa, que a ella no le sirven, porque no puede tragárselo de la misma forma que nosotros no podemos tragar una piedra. ¿Cuáles son las experiencias que ponen por delante del alma platos que le sirven por su frecuencia vibracional al alma? Las que tienen connotaciones de generosidad, de altruismo, de bondad, de compañerismo, de acompañamiento, de compasión, de compartir, de amor. Eso es lo que nutre al alma. Esos son los platos que el alma puede integrar para evolucionar en autoconsciencia, para nutrirse y crecer en autoconsciencia. Y los platos, las experiencias que ponemos delante de ella al desencarnar, cuya frecuencia vibracional esté marcada por el egoísmo, por el egocentrismo, por las envidias, por los celos, por la violencia, por las iras, por los enfados, etcétera, etcétera, eso al alma no le aporta nada. Con lo cual, decía Blavatsky, en esta encarnación no solamente estáis jugando esta vida, sino las que vienen. Vosotros mismos, cuando desencarnéis, os vais a encontrar con esta plataforma metafóricamente expuesta. Vuestra alma, que se ha encarnado en cada uno de vosotros, en mí, en Emilio, se preguntará: ¿de qué me ha valido esta encarnación en Emilio? ¿Qué es lo que tengo delante mía para poder integrar, para evolucionar en autoconsciencia? Si aportamos experiencias de alta gama, amorosas, el alma se nutre. Pero si lo que le aportamos son experiencias de desamor, el alma no se nutre. Es así de sencillo. Como soy economista, me gusta decir, en cada encarnación, el alma realiza una inversión y espera una rentabilidad. Está en su derecho, porque encarnar aquí no es sencillo. Una vez y otra vez y otra vez. El alma, ya que realiza esa inversión, espera una rentabilidad. Esa rentabilidad no es pecuniaria, es una rentabilidad en conciencia. Y esa rentabilidad se obtiene cuando delante, en el menú, al desencarnar, tenemos experiencias de amor. Si lo que tenemos son experiencias de desamor, el alma habrá desperdiciado, o habremos desperdiciado, en el alma encarnada en nosotros, esa oportunidad. Y en muchos casos es esto lo que sucede. El alma se encarna y la rentabilidad no llega. Y se vuelve a encarnar y la rentabilidad no llega. Y el alma define en el cielo, en la gloria, en el Devachán, que es donde realiza esta integración de experiencia, decide la siguiente encarnación. Y vuestra alma y la mía, que es la que toma las decisiones de encarnación, hay momentos concretos en los que dice: esto se acabó ya. Ya está bien de una encarnación y otra encarnación perdiendo el tiempo. Ya está bien que en una encarnación y otra encarnación, cuando estoy ahí, me envuelvo en la materia tanto que me olvido de todo lo que realmente soy y me paso mis días en el lío de lo físico y de lo material. La vida no es un jiji jaja, porque hay mucho sufrimiento. Pero permitidme que me exprese así. El alma se harta de que nos pasemos las encarnaciones en el jiji jaja, en el lío de lo físico, de lo material, en el sota, caballo y rey, del entretenimiento, del divertimento, entre comillas, de los líos en los que nos metemos desde el punto de vista material, que finalmente cuando desencarnamos, la mesa está vacía de experiencias de amor. O son pocos los platos de experiencia de amor. Y el alma, en su conciencia, toma la decisión de volver a encarnar. Ahora bien, voy a planificar unas experiencias que esta vez me voy a enterar, por mucho que me envuelva en materia. Y se proyectan se prevén experiencias que son experiencias que cuando estamos aquí encarnados se nos hacen muy difíciles de aceptar, pero que están planificadas desde nuestra dimensión álmica antes de encarnar. Son las noches oscuras de las que habló San Juan de la Cruz. Son las experiencias que vosotros y yo conocemos perfectamente que hay en nuestra vida y en la vida de tanta gente. Experiencia donde de una puñetera vez tienes que plantearte qué pasa aquí. ¿Qué ocurre? Cosas que te obligan a preguntarte, cosas que si no, no te preguntaría. Te llevan a plantearte asuntos que si no, no te plantearías. Te llevan a acercarte a gente que si no, nunca te hubieras acercado. Te llevan a leer libros, a asistir a charlas, a ver vídeos, que si no, nunca, nunca hubieran tenido para ti el más mínimo interés. La vida te golpea, te da un buen bofetón, pero no es casualidad. Es tu propia alma la que eso lo ha previsto así, para que ya en esta encarnación, a ver si de una vez empezamos de verdad a vivir experiencia con la suficiente potencia y la vibración adecuada como para que nuestra alma dé un tirón en términos de autoconsciencia. Esa es la experiencia de la encarnación del alma en el ámbito humano. Y en la medida en la que el alma va ganando autoconsciencia, sucede una cosa muy simple. Cada vez que se vuelve a encarnar, ya el punto de partida es más consciente. Cada vez que se vuelve a encarnar, va ganando autoconsciencia debido a las experiencias de alta frecuencia vibracional, y cada vez que encarna, como va ganando en autoconsciencia, ya su punto de partida es más consciente. Debido a esa mayor consciencia, habrá un momento determinado en el que, aunque estemos encarnados en un ser humano, recordaremos que somos mucho más que nuestro yo físico, mental y emocional. Lo tendremos presente. Barrunto que las almas individuales que estamos aquí en este encuentro ya hemos llegado a ese punto. Ya hemos llegado a un punto de autoconsciencia donde ya sabemos que somos más que nuestro yo físico, mental y emocional. Si no, no estaríamos aquí. Ya lo sabemos. Nos queda un gran sendero por delante. Es un sendero precioso, donde hay que vivir cada paso, cada experiencia, pero nos queda un sendero por delante. Cuando vamos recordando lo que somos, nos vamos desidentificando de nuestro yo físico, mental y emocional. Me desidentifico de Emilio. Sí, bueno, ahí está Emilio, y Emilio es un vehículo válido para las experiencias que yo, como lo que realmente soy, en mi naturaleza álmica y espiritual, quiero vivir en esta vida. Ahora bien, no soy Emilio. Por supuesto que al coche lo tenemos que cuidar. Por supuesto que el coche tiene que estar en perfecto estado. En la constitución sextenaria del ser humano se lo insiste mucho en esto. Oye, no te obceque o no te obsesiones solo con tu yo superior, con el conductor. Atiende también al coche, en su componente físico, en su componente emocional, en su componente mental. Es muy importante que tu físico esté saludable, con energía. Es muy importante que tu ámbito emocional y mental estén equilibrados, en armonía, entendiendo por ámbito mental la mente concreta, el nivel inferior de la mente. Es muy importante que haya equilibrio, que estén armonizados. ¿Por qué? Porque si no, no le vales al conductor. ¿De qué nos valdrá a nosotros un coche si el coche no funciona, si el coche tiene problemas? Nuestro yo superior, lo que realmente somos, quiere un coche que funcione. Y tenemos que prestar atención a nuestros componentes físicos, mentales y emocionales, y deberíamos incluso empezar por ahí, porque si no tenemos un coche adecuado, ¿de qué nos va a servir esta experiencia humana? Vamos a intentar que el coche esté en el mejor estado posible. Pero, por favor, eso no nos lleve a creer que somos el coche. Y empezamos a sentir que somos más que el coche. Lo primero que sucede, ¿qué es? Que empezamos a vernos como un alma individual. Es lo normal, es lo lógico. Y hay mucha gente que me dice: Emilio, no temo a la muerte, porque sé que no existe. Sé que la muerte ocurre a mi componente físico, mental y emocional, a mi coche, pero yo no voy a morir. Y qué feliz soy, porque sé que voy a seguir viviendo y que además en el otro plano voy a encontrarme con mis seres queridos que han fallecido. Perfecto. Y esto es verdad, y esto es así. Pero fijaros que esa persona se está viendo como, no como coche, se está viendo como conductor, pero se está viendo dentro del conductor como alma individual. Y es perfecto, ¿eh? Es un salto cuántico de vivir creyendo que eres el coche a percibirte como una dimensión álmica individual. Eso es un salto cuántico enorme. Todavía muy pocos seres humanos lo han vivido. Si se viviera, la humanidad sería otra, totalmente distinta. Pero en ello estamos. Y empezamos a percibir eso, la vivencia como un alma individual. Yo no soy Emilio, soy un alma individual encarnada como Emilio. Y cuando muera yo voy a tener una vivencia, y voy a tener una vivencia como individual, y voy a volver a convivir con quien fue mi padre, con quien fue mi madre, que están allí en el otro plano. Perfecto. Pero ahí no termina la evolución espiritual. Sigue, y sigue, y sigue. Hasta que llega un momento en el que te das cuenta de que no eres un alma individual. Porque eso es simplemente una apariencia. Realmente, lo que hay en nosotros es un alma universal. Y eso es lo que encarna a través de un alma aparentemente individual. El alma universal, Budi. Y tu vida entonces empieza a ser la plasmación búdica en este plano. Y ahí no termina el proceso. Se nos dice que vivir como Budi, es decir, empezar a plasmar los temas búdicos, te permite vivir en un estado de gracia, te permite desarrollar la facultad de la intuición, te permite un montón de cosas. Pero ahí no termina el proceso. Porque el proceso sigue. Porque Budi no es sino el vehículo del espíritu. Y el último estadio en nuestro avance espiritual en este plano humano es vivir como espíritu. No como alma individual, ni siquiera como alma universal, sino como el conductor de verdad, como el espíritu que está en cada uno de nosotros. Y eso sí que provoca ya una transformación definitiva en la vida. Es lo que se describe en los Hechos de los Apóstoles con el famoso día de Pentecostés, donde el grupo de primeros cristianos vive en la experiencia del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo qué es? El Espíritu que es uno en cada uno. Y es así, el Espíritu que es uno está en cada uno, de la misma forma que el aire que respiramos en esta habitación es uno, pero está en cada uno. El Espíritu uno en cada uno, el Espíritu que es uno en cada uno, el Espíritu Santo. Y vivir en coherencia y en consonancia con eso es el punto evolutivo mayor que nos queda por experienciar en la experiencia humana. ¿Cuántos seres humanos han vivido esto? Pues no tengo ni idea. Los teósofos antiguos nos dicen que no muchos. Lidwitzer dice que unos 60. No lo sé. Seguro que muchos no. Pero seguro que algunos sí. Seguro que Buda sí. Seguro que Cristo Jesús sí. Y seguro que otros también. Ellos nos han enseñado el camino. El camino tenemos que hacerlo cada uno, pero ellos nos han mostrado el mapa que debemos seguir. Ese es el mapa del desarrollo espiritual. Por eso dijo Jesús, yo soy el camino. No iba de farol, ni iba de ególatra. Simplemente todo lo que yo he hecho lo podréis hacer vosotros y mucho más, dijo también. Y estos maestros espirituales nos han señalado el mapa. Nos han señalado el camino, pero el camino tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Y el camino es el camino de la autoconciencia, de un alma que se hace cada vez más consciente hasta el punto de que llega un momento de que se supera ella misma para empezar a percibir que pertenece a una unidad mayor y que esa unidad mayor no es sino un instrumento al servicio de ese espíritu que, siendo uno, está en cada uno y en cada átomo del universo. Y en el sendero espiritual, todos los maestros nos lo han aclarado con total precisión. Esto no va de teoría, va de práctica. Porque el alma no se alimenta de teorías, se alimenta de prácticas. Nos podemos llenar la cabeza de los mejores libros espirituales del mundo. Aprendernos de memoria el Bhagavad Gita, la Biblia y la Biblia en verso. Pero eso no le sirve al alma absolutamente para nada. Al alma lo que le sirve son las experiencias. experiencias de amor. En el amor, Jesús de Nazaret fue insistente. Y del amor habló Buda. La única diferencia es que Buda habló de la acción correcta. Y la acción correcta de Buda es el amor del que habla Jesús. En su trasfondo no hay diferencia. Y la acción correcta y el amor es la única forma que tenemos de alimentar a nuestra alma y de que nuestra alma saque rentabilidad a esta encarnación. Y la acción correcta y el amor no son grandes cosas, es lo cotidiano. Es vivir todos los días, nos dice el budismo esotérico y otras muchas corrientes, nos dicen que es vivir el día a día desde la sabiduría con pasión. Vivir el día a día en la sabiduría con pasión. Compasión, fundamental. ¿Compasión qué significa? Vivir la vida como un buen amigo. De todos. No solo de los seres humanos y de todos los seres humanos, sino de todas las formas de vida. Una compasión universal. Que tiene que empezar por el no daño, que menos, ¿no? Que no dañar a los que están a nuestro alrededor, que menos que no dañar a otros seres vivos, que menos que no dañar a los animales, que menos que eso, es lo menos que se despache. Pero ser un buen amigo, de todos y de todos, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Y esa compasión conlleva compartir con el otro su sufrimiento, y lo haces tuyo, y lo acompañas. Pero también significa compartir con el otro, esto se nos olvida, no sé por qué, su alegría. Eso también es compasión. Se comparte el dolor y se comparte la alegría. Lo haces tuyo. Esa es la compasión. Y esa compasión, nos queda una sirena todavía. Y esa compasión se nos dice que tiene que estar llena de sabiduría. Y con esta reflexión voy a terminar. Fijaros qué belleza, sabiduría, compasión. La compasión, repito, no nos perdamos ahí en lío. Eres un buen amigo. Eres un buen amigo de tus seres queridos. Eres un buen amigo de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo. Eres un buen amigo del que se sienta en el autobús junto a ti en el asiento que está vacío y reconoce que te molesta que alguien se siente al lado cuando el asiento está vacío, que es lo que nos pasa. Eso no es un buen amigo. Ser un buen amigo es agradecer a la vida que ese asiento vacío esté ocupado por otra persona. Y esa persona que está al lado, sentirla. Sentir lo que se mueve en su cabeza, sentir lo que se mueve en su corazón. Pero no porque tengamos vocación de cotilla, sino para llenarla con nuestro amor. Para que esos 4, 5, 8, 10 minutos, yo entero me vuelco en esa persona. Le doy todo lo que soy. El amor es infinito, no me voy a gastar por eso. Y sé que esa persona cuando se baje del autobús se va a bajar mejor. Va a estar mejor de ánimo. Se va a encontrar mejor y no va a saber por qué. Yo sí. Ella no. Yo sí sé por qué. Porque esos minutos, mientras que esa persona que se ha sentado a mi vera estaba pensando, yo qué sé, vete a saber qué, porque aunque estaba en el autobús, no estaba en el autobús. Yo estaba en el autobús y estaba con ella. Y esos minutos le ha llenado del amor que me sale por todo sitio. Eso es ser un buen amigo. Ser un buen amigo del que se enfada. Y no enfadarme con él, sino percibir que está viviendo un infarto de enfado y ayudarlo en la medida de lo posible. Aunque lo infartado de enfado no se deja mucho ayudar, pero da igual, lo intentamos. Y ese buen amigo está lleno de sabiduría. ¿Sabiduría en qué sentido? Sabiduría en el sentido de que una cosa es el buen amigo y otra cosa es el buenismo. Para eso se necesita sabiduría. Una cosa es ser buen amigo y otra cosa es buenismo. Ser un buen amigo significa hacer lo correcto. Y hacer lo correcto significa ser un buen amigo. Pero el buenismo no es eso. Me explico mejor. Hacer lo correcto, siendo un buen amigo, a veces es muy difícil. Y conlleva hacer cosas que un buenista nunca haría. Os pongo un ejemplo para concluir. Unos padres que viven la experiencia de un hijo metido en droga y que después de intentar lo imposible no ha habido forma de que esa dinámica termine y que cada vez va a peor y que el hijo es violento con los padres y roba en la casa y que cualquier intento que se hace es un fracaso, esos padres, siendo unos buenos amigos de su hijo, pueden llegar a tomar la decisión correcta de decir: no vuelves a casa. Y echarlo de casa, cambiar la cerradura y aguantar durante mucho tiempo el aporreo del hijo que vuelva a casa queriendo entrar. Esto es muy difícil. Pero hay gente que por compasión lo han hecho con sus hijos. Es evidente que una decisión como esa puede conllevar que el hijo termine en cualquier esquina con una sobredosis o que a lo mejor pase algo que rompa esa dinámica que de otra forma sería imparable. Hay personas que vosotros conocéis, Antonio, que lo conocéis, que ha vivido esa experiencia con su mujer, y a su hijo lo conocéis también, porque después de tenerse que ir, porque lo echaron de casa, volvió, cambiado y transformado, siendo otro. Y hoy en algunas cosas que yo hago, como en el Colegio Santa Ana, ha tocado música al inicio o al final de las charlas que comparto. Cuando se toman decisiones como esa, eso no es buenismo, ¿verdad? Pero sí, es ser un buen amigo. Esa es la diferencia. Por tanto, amigos y amigas, sabiduría, compasión, en lo cotidiano, no en lo teórico, en nuestro día a día. Eso es lo que nos va a permitir vivir experiencias que cuando desencarnemos alimentarán nuestra alma para ganar en autoconciencia y permitir que en la siguiente encarnación cada vez seamos más conscientes de lo que de verdad es. Y eso a su vez es la forma por la que el espíritu envuelto en la materia estará tomando conciencia en estos planos inferiores. Y cuando concluyamos el camino, seremos bodhisattvas. Y esos bodhisattvas tienen delante de sí una elección tremenda. ¿Me quedo o me voy? ¿Sigo mi evolución por otros planos, vete a saber por dónde? Dicen que el destino de todas las almas, de todas las mónadas encarnadas en seres humanos, es ser soles, es ser estrellas, encarnar en estrellas. Pero el amor que se genera en el proceso es tan tremendo que en la mayoría de los casos los que han llegado a ese punto han decidido quedarse aquí y nos acompañan. Quizá ya no encarnados físicamente, pero están con nosotros. Son los mahamas, son los grandes maestros que han culminado su proceso evolutivo y siguen aquí. Lo podéis creer o no creer, pero en la sociedad teosófica se enseña que la sociedad teosófica ha sido creada por los mahamas, que utilizan simplemente a discípulos, que utilizan simplemente a personas que no han llegado ni mucho menos a ese nivel evolutivo, para permitir que se vaya creando un núcleo de fraternidad dentro de la humanidad y que se vaya divulgando una sabiduría que siempre ha tenido la humanidad, pero que todavía está muy escondida en círculos que antes estaban cerrados, ahora se han abierto, pero no están todavía excesivamente difundidos. Muchas gracias por vuestra atención.